Carlos Bando Barría, tesorero comunal del Colegio de Profesores. El delito de robo, por lo que sabemos, fue el día martes en la noche, porque el día miércoles no vinimos acá nosotros a la sede, pero un vecino nos consideró que había un portón de un lado que estuvo abierto todo el día. Cuando se dieron cuenta, usted, ¿en qué condiciones vieron que se encontraba su sede? Fue un lamentable el hecho que nos pasó, porque rompieron puertas, como cuatro puertas, ingresaron a un recinto donde teníamos guardado todo lo que es losa, también rompieron los dos portones, las dos portezuelas que teníamos, nos llevaron por lo menos un microondas, nos llevaron un notebook, un hervidor eléctrico que teníamos, dos equipos de música. Eso es más o menos lo que nosotros hasta la fecha podemos evaluar. También nos han llevado una escalera de metal y dos galones de gas. ¿Usted en cuánto evalúa más o menos las pérdidas que han tenido? Nosotros más o menos 1.200.000 más o menos en todas las pérdidas, porque el teclado no era tampoco de nosotros, era del coro profesores, que también es de gran valor, su teclado marca Yamaha, que también está en muy buenas condiciones. Los hervidores eléctricos también, los microondas, los balones de gas, las escaleras, así que más o menos como cerca de 1.200.000 o menos, fuera los daños de las puertas que están inutilizadas. ¿Un notebook también? Sí, un notebook también. ¿Es primera vez que esta sede del Colegio de Profesores? Se han ocurrido ya, esta es la tercera vez que nos han entrado a robar. Mira. Así que ya estábamos, hemos avisado a un carabinero, nosotros también hemos hecho ronda, pero no sé, pues no olvidamos cuál es el motivo de que nos puedan entrar a robar nosotros acá cuando somos una sede comunal que le servimos a todos los profesores de la comuna. ¿En esta ocasión dieron ya cuenta? Sí, dimos cuenta a carabineros, dieron a hacer ella un levantamiento del acta con toda la información que le entregamos nosotros, y nos van a citar a fiscalía seguramente el día lunes para verificar todos los daños que han habido y las especies que se han sustraído.